Estas son historias de los locos por Jesús. Historias Mártires que deben ser contadas por Jesús. Historias de aquellos que nunca negaron a Cristo. Esta es la voz de los mártires. Estas son historias de locos por Jesús. Sus historias deben ser contadas. Su última oración. Niña de 16 o 17 años de edad, Asia, 1970. Los soldados comunistas descubrieron el estudio bíblico ilegal. Mientras el pastor leía la Biblia, hombres con armas automáticas entraron de pronto en el hogar, aterrorizando a los creyentes que allí se habían congregado para adorar. Los comunistas les gritaban insultos y amenazaban con matar a todos los cristianos. El oficial jefe apuntó su arma a la cabeza del pastor y le exigió: «Entrégueme su Biblia». El pastor le entregó la Biblia, su apreciada posesión. Lo hizo con renuencia. Con desprecio en su rostro, el oficial tiró la palabra de Dios al piso, a sus pies. Le echó una feroz mirada a la pequeña congregación. «Los dejaremos ir», dijo gruñendo, «pero antes deben escupir sobre este libro de mentiras. Los que rehúsen hacerlo serán ejecutados». Los creyentes no tenían otra opción para obedecer la orden del oficial. Uno de los soldados apuntó su arma hacia uno de los hombres. «Tú serás el primero». El hombre se puso en pie lentamente, se arrodilló frente a la Biblia y a regañadientes escupió sobre ella mientras oraba: «Padre, por favor, perdóname». Se puso en pie y se dirigió hacia la puerta. Los soldados le abrieron paso y le permitieron salir. «Ahora tú», dijo el soldado señalando a una mujer para que diera un paso hacia adelante. Con lágrimas en los ojos, ella casi no podía hacer lo que el soldado le mandaba. Escupió solo un poquito, pero fue suficiente. A ella también le permitieron salir. Entonces se acercó una jovencita calladamente. Llena de amor por su señor, se arrodilló, levantó la Biblia, limpió la saliva con su vestido y dijo: «¿Qué te han hecho, palabra?». Y oró diciendo: «Señor, por favor, perdónalos». El soldado comunista colocó su arma sobre la cabeza de la niña y apretó el gatillo. La mayoría de los que hoy enfrentan persecución pudieron haber escapado con tan solo negar su fe. La pregunta no es si estamos siendo perseguidos. La pregunta es si estamos dispuestos a morir a causa de nuestra fe en Jesús.